El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a Gamboteando entre Blues y Jazz. Gamboteando entre Blues y Jazz. El programa que te hará vibrar el pensamiento. Con ritmos suaves que te aceleran el corazón. Amigas y amigos que nos sintonizan, sean bienvenidos a otro programa de Gamboteando entre Blues y Jazz. Mi nombre es Jennifer y les acompañaré en esta hora de excelente programación musical. Michelle, mi compañera, por cuestiones de salud, no nos podrá acompañar en esta velada. Esperamos que te recuperes pronto, Michelita. De seguro se están preguntando, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pero el que espera, desespera. Además, Michelle y yo quisiéramos enviarles agradecimientos a todos los que nos escucharon y ayudaron en la emisión del anterior Gamboteando. Les enviamos unos fuertes abrazos a todos ellos. Para no alargar la espera, les comento que empezaremos con un tema titulado Reposo, de Jazz the Road. tema Reposo, de la agrupación Jazz the Roads. La canción fue presentada el 5 de agosto del 2014 y fue interpretada por la banda ecuatoriana, que lleva un toque de reggae jazz, interpretado junto a hermanos de Guayaquil, Quito y Santiago de Chile. El grupo mezcla el ritmo de groove del reggae con la improvisación y el lenguaje del jazz. La agrupación nace en el 2011. A partir de ese entonces ha demostrado el virtuosismo de sus integrantes, quienes, además de tocar sus instrumentos, cada uno cumple un rol en la composición de los temas. Algo que los caracteriza es que todos sus integrantes son prolíficos, músicos que tocan también en otros proyectos y que son compositores de los temas de la banda. Es bien sabido que cuentan con influencias diversas que van desde Grand Daniel, NGDSA, Ernst Rowling, Dieser, Monty Alexander, Charlie Hunter, Robert Glasper, BBNG, Victor Rice, S.L. Robin, Jill Dilla, Brad Maldu y Led Zeppelin. Parece que nos estamos pasando de todo con la charla. ¿Vamos con otra canción? Vamos con el sensual ritmo del grupo Pies en la Tierra. Lo que se viene se titula Anomalía. Vamos a disfrutarla. Acabamos de escuchar Anomalía, interpretada por el grupo ecuatoriano Pies en la Tierra. La producción fue publicada en julio del 2017. El grupo nace en el año 2003 y es conformado por tres grandes músicos ecuatorianos: Calle Iturralde en el bajo, Raymond Rovira en el piano y Carlos Albán en la batería y percusión. La canción Anomalía es la cuarta producción del grupo en el 2011, donde le acompaña el flautista Jorge Pardo, considerado el mejor músico europeo de jazz en el año 2013 por la Academia Francesa de Jazz. No crean que la banda solo se preocupa por el extranjero. También se ha interesado en poner el valor patrimonial sonoro del Ecuador. Algunas de sus producciones incluyen obras de grandes maestros compositores ecuatorianos como Gerardo Guevara, Carlos Bonilla Chávez y José Ignacio Canelos. Sin duda, constituyen una de las experiencias más significativas del desarrollo musical y la producción jazzística en el Ecuador. Pero ahora tenemos el gusto de presentar una composición de jazz interpretada por el grupo de Claudia Martínez Jazz. ¡Vamos a escucharla! Thank you. Vamos a escuchar un ensamble de jazz por el grupo de Claudia Martínez Jazz. Maravilloso grupo conformado en el Ecuador. La producción fue publicada en febrero de este año. El proyecto pertenece a la guitarrista, arreglista y compositora quiteña Claudia Martínez. Y lo consolida en Ecuador tras completar su masterado en Jazz Guitar Performance y Jazz Composition and Arrangement en la Universidad de Louisville. Los temas musicales muestran el trabajo composicional y guitarrístico de Claudia, basado en jazz contemporáneo, fusionando con ritmos étnicos y con algunas corrientes de la escuela clásica. Lo siguiente es una canción llamada You Only Live Twice, de Bill Frisell. ¡Escuchémoslo! Thank you. La canción que acabamos de escuchar se titula You Only Live Twice, de Bill Frisell, un cantautor estadounidense. Lo que escuchamos fue presentado en el Festival de Jazz de este año. El intérprete estadounidense vino este año para presentar música de su vasto repertorio de composiciones originales, así como interpretaciones únicas de canciones atemporales de una gran variedad de compositores. Cabe destacar que su último trabajo discográfico fue nominado al Grammy When You Wish Upon a Star, álbum al que pertenece la canción que escuchamos. Es en el que adapta y arregla de forma libre temas populares. Estos son extraídos de películas clásicas como El Padrino, Matar a un Ruiseñor, Pinocho, Psicosis, La Bella y la Bestia o Moon River, así como temas inolvidables de programas de televisión de los 50 y 60. El trabajo de Bill Frisell lo ha posicionado como uno de los guitarristas más solicitados de la música actual. La amplitud de sus actuaciones y grabaciones es un signo de su particular concepción de la guitarra y de su versatilidad musical. En verdad, una interpretación musical espléndida. A continuación escucharemos Longuita Carichina del grupo Jagged Jazz. Jazz con el tema Longuita Carichina. Esta banda fue fundada por el guitarrista Juan Carlos Franco en el año 2000, con el objetivo de fusionar ritmos étnicos mestizos del Ecuador y el mundo del jazz. No obstante, su propuesta musical rebasa estos parámetros para situarse en lo progresivo y experimental. Ellos han participado en varios festivales de jazz organizados por el municipio de Quito. Además, han efectuado conciertos en importantes auditorios de varias ciudades del Ecuador. A finales del 2012, la banda Jagged Jazz participó con éxito en el Festival de Jazz de Madrid, efectuando un recital importante en Casa Américas y realizando varias representaciones en Murcia y Barcelona. Extraordinario, lleno de vida. Pero el tiempo pasa muy rápido y espero estén disfrutando del programa. Y aunque es tiempo de tomarnos un pequeño descanso, volveremos después de estos cortes. Bájale las revoluciones a tu corazón, que habrá una pausa en Gamboteando entre Blues y Jazz. Volveremos pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, ¿lo notaste? No tardamos tanto. Seguimos gamboteando entre blues y jazz, ritmos suaves que te aceleran el corazón. Regresado a gambotear con lo mejor de blues y jazz. Antes de continuar, les enviamos saludos a Nelly Campos, Marcelo Campos, Sebastián Ontaneda y a todos mis amiguitos de la Cajita Feliz, además de mis lindos amigos de la universidad, Jocelyn Vilatuña y Eddie D. También les enviamos saludos a todos los que nos escuchan y están con el programa Emisión tras Emisión. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones y sugerencias a nuestra página de Facebook, que la pueden encontrar con el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. No se olviden que están a votación las canciones más pedidas por usted y con ellas haremos un programa especial. El siguiente programa quedará en sus manos. Antes de que se me olvide, si ustedes, amigos y amigas, no tienen radio o no conocen bien cómo manejar la página de la radio Casa de la Cultura, les diré que pueden descargarse la app de la radio en la Play Store, buscándola con el nombre Radio CCE HD. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Para no cansarles más, Ahora escucharemos un tema dedicado para Marcelo Cruz que se titula All the Things You Are, de Charlie Parker. Escuchamos fue All the Things You Are, interpretada por Charlie Parker, un autor estadounidense nacido en agosto de 1929. Charlie, también conocido como Bird, siempre supo que su pasión más grande era el saxofón. La locutora Edmi García asegura que Charlie Parker fue uno de los artistas más influyentes del jazz. La historia de Charlie Parker inicia en diciembre de 1939, cuando aún trabajaba como lavaplatos en un lugar donde solía tocar Art Tatum, y fue ahí donde decidió probar suerte en las sesiones de improvisación que ofrecía Nueva York. El saxofonista estaba aburrido con los cambios armónicos y clichés que se utilizaban para improvisar. Una de las noches que se encontraba trabajando en una pieza llamada Cherokee, finalmente encontró que si utilizaba los intervalos más agudos del acorde como línea melódica y los acompañaba con los cambios armónicos apropiados, podía tocar la cosa que había estado escuchando. Esto se convirtió en un gran suceso en la historia del jazz, pues con ello, Parker logró contribuir a la creación de bebop, cuya aparición marcó el surgimiento de lo que los estudiosos denominaron jazz moderno. Esperamos que lo hayas disfrutado, peque amigo Marcelo. El siguiente autor que nos deleitará es Neil Davis con el tema Blue and Green. Thank you. Lo que estaba sonando fue Blue in Green, interpretada por el famoso autor Miles Davis. Él fue un trompetista y compositor, convirtiéndose en una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz. Junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. La carrera de Davis abarca 50 años y recorre toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Esperamos que la hayan disfrutado. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra noche ha llegado a su fin, y para darle el ritmo ideal a nuestra velada, nos despediremos con la última canción titulada God Bless the Child, de Billie Holiday. Soy Jennifer y me despido dándoles besos, abrazos y muchas bendiciones para que tengan una excelente semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowded around your door. But when you're gone and spending it, they don't come no more. Rich relations give, crust the bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone, spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about